yo sé que Jesús murió por el hombre, para que bautizado en su nombre se pudiera salvar. Porque pronto vendrá el gran día que su iglesia será recogida y los hombres desobedientes al fuego se irán. Pronto vendrá el gran día que su iglesia será recogida y los hombres desobedientes al fuego se irán.